El intendente Andrés Arregui, junto a Claudio Peretta, uno de los hombres de mayor confianza del diputado nacional, y Olga Barrios, funcionaria del riñón de Silvia D'Angelo, secretaria general del municipio y esposa de Mariano Hues, se presentaron el día lunes 25 de abril en el Consejo Deliberante. Fue en la Comisión de Salud donde se entregó la documentación sobre el programa de inclusión social Argentina Trabaja. Las denuncias sobre aprietes, amenazas, utilización clientelar y cobertura laboral y de salud son los ejes principales que el Consejo Deliberante intentará dilucidar. Fue el intendente Arregui que salió unos minutos de la reunión para hablar con los medios de comunicación. Señaló que su presencia busca fortalecer la institucionalidad y acompañar a sus funcionarios. Pero la decisión es tratar de profundizar el diálogo con los señores concejales de distintos bloques en función a que yo tengo mi gestión vence el 10 de diciembre de este año y quiero llegar respaldado por mis secretarios, a los cuales respaldo, los cuales, como lo dije anteriormente, tuve muy buenos logros para Moreno, y profundizar el diálogo con los distintos bloques de concejales para garantizar el funcionamiento tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. ¿Es la primera vez que se baja del Consejo? Sí, venir acá a las sesiones. No, vine otras veces, sí, pero más informal. Es decir, para mí esto sirve en esto que hay que profundizar, que es el diálogo que beneficie a todos los vecinos de Moreno. Al tratarse una reunión abierta, resultó notable la ausencia del presidente del Honorable Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, que un día después justificó su faltazo al decir que no pretendió mezclar cuestiones políticas con cuestiones institucionales. Bueno, este es histórico. Primero le quiero decir que es histórico la visita de un intendente cuando se cita a un funcionario a rendir un informe o a recabar información por parte de los señores concejales, que sea acompañado por el señor intendente. Y mi presencia, quiero ser sincero, como le dije a mis colegas, directamente no vine porque no hubiera preguntado solamente por la cooperativa. Teniendo al intendente enfrente, uno tiene la facultad y la potestad de preguntar todo lo que quiera, ¿sí? Y creo que es una exposición enorme que se pone el intendente en este sentido, y digo exposición porque da la posibilidad a cualquier concejal de preguntar lo que quiera saber sobre la funcionalidad del Parlamento Ejecutivo. Entonces me pareció que no era conveniente, justamente porque soy un precandidato y no quiero mezclar las cuestiones en este momento, ¿sí? Ocupar la función de concejal y seguramente en un análisis profundo también preguntaré lo que tengo que preguntar. Hace muy poco tiempo vamos a tener la rendición de cuentas. Hay cosas que nos vamos a preguntar seguramente a partir de ese expediente. Y el que le habla, fundamentalmente, no quiere mezclar, vuelvo a insistir, lo que es el ser precandidato, digamos, a intendente, utilizando lo que es el Consejo Deliberante. Por eso decidí no asistir a esa reunión, pero si usted me pregunta una opinión, como concejal de esta también, me parece que el intendente, más allá de esto, porque citamos muchas veces y mucha gente vino, ¿sí?, a este consejo durante todos estos años, y jamás un intendente acompañó al funcionario que vino a rendir a dar información sobre ciertas cuestiones que plantea el Consejo Deliberante. Ahora, fíjese, cuando tocamos el tema de la cooperativa, justamente el tema de la cooperativa, donde está tan hablado y está una cuestión tan popular, que pasan cositas que, lamentablemente, digo cositas con toda seriedad, lo digo, ¿no? Y no quiero mencionar el tema, sino que creo que es un tema de una envergadura mayor, porque retención teórica, digo, en esto, ¿no? Indebida de dinero, el trato humano, que es fundamental en todas las personas, indebida por algunos, yo esto no quiero generalizar porque no es generalizado, y que está sucediendo. Que mucha gente, por temor a perder esos 1.200 pesos, no se anima a denunciar. A mí me ha pasado el caso de dos madres jóvenes que tuve enfrente, denunciando este tipo de hechos, ¿sí? Verbalmente. Pero cuando vos le pedís el escrito, temen por esos 1.200 pesos que ha decidido la presidenta de asignación que tienen que tener del tema de las... Reportó para el Informativo Regional, Cintia Medina, desde FM Moreno.